La temperatura 15 grados, la humedad 19%, el cielo está despejado pero la visibilidad es de 3 kilómetros reducida por ceniza volcánica. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 13 grados, la humedad 39% y el cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 73 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 73 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de columnistas realmente de lujo y hoy quiero comentarles algo en relación a este discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner ante las Naciones Unidas. Realmente un discurso impecable, ¿sí?, de la presidenta de todos los argentinos. Y digo impecable porque trabajó sobre dos ejes, uno en particular, y es muy interesante, que es esta cuestión de que este país no es un partido de fútbol, ¿no? Se lo dijo en estos términos, contestando así a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que anda diciendo por ahí que le va a sacar tarjeta roja a la Argentina si no modifica las estadísticas del INDEC. Y ahí, utilizando la metáfora futbolera, Cristina le dice, esto no es un equipo de fútbol, esto es una nación, es la nación argentina, ¿no? Argentina no solamente es miembro fundador del Fondo Monetario Internacional, sino que al día de hoy no le debe absolutamente un peso al FMI. Con lo cual creo que tiene la autoridad para plantarse ante un foro como es las Naciones Unidas, nuestra presidenta, para marcarle la cancha a este organismo que, entre otras cosas, por ejemplo, no pudo prever lo que iba a suceder en España. Y en un rato vamos a estar hablando de lo que sucedió hoy en España. Ajuste y represión. Ajuste y represión. Y el Fondo Monetario Internacional, que se la sabe todas, no pudo preverlo. No están en las estadísticas del FMI las explicaciones a la crisis española. Eran niños modelo. El de Aznar era un gobierno modelo. Rodríguez Zapatero también, cumpliendo con todas las recetas ortodoxas del Fondo Monetario, también era un gobierno modelo. Y ahora el modelo estalla por los aires. Y la verdad es que me puso muy contento, y eso quería compartir con ustedes, que una presidenta argentina se pare ante la ONU a decirle al FMI que somos una nación. Con nuestros más, con nuestros menos, con nuestros aciertos y errores, la Argentina hoy tiene la autoridad moral para decirle al FMI que no se meta con nosotros. Y en esto hago un párrafo aparte a todos los que, casi con clima de festival, reclaman todos los días que se modifiquen las estadísticas del INDEC. Sería bueno que recapacitaran, porque lo que están pidiendo es lo mismo que pide la presidenta del FMI. Y cada vez que la Argentina hizo lo que pedía el FMI, nos fue muy mal. y que esto no se lea como una defensa de Guillermo Moreno, o que no haya cosas que modificar y mejorar. Pero sí que esos sectores sepan que cuando hablan, en realidad, están hablando por boca de otro. Están hablando por boca de un organismo internacional que no solo no puede prever las crisis, sino que las produce. Un organismo internacional cuya presidenta tiene el tupé de decirnos hoy a los argentinos que nos va a sacar la tarjeta roja. Yo creo que nosotros, yendo nuevamente a la metáfora futbolística, podríamos decir que lo mejor que sucedió en todos estos años es que, producto de la política de desendeudamiento, logramos expulsar del partido al FMI. Hoy el partido lo juegan 40 millones de argentinos. Y también Cristina, contra los que mucho se decía y se comentó previamente, instruyó al canciller Héctor Timmermann para que se reúna en el marco de esta reunión en Nueva York con autoridades iraníes, en procura de profundizar la investigación y el castigo a los autores, ideólogos y materiales del atentado a la AMIA. Y otra vez ahí estuvo Cristina, parándose como lo que es, un estadista. Porque le hubiera sido muy sencillo jugar para la tribuna. Y sin embargo no lo hizo. No hizo lo que le pidió Obama, no hizo lo que le pidió Israel, y no hizo lo que le pidió Irán. Porque dejó muy claro también que nada de lo que se charla en esa reunión va a producir una decisión del Ejecutivo argentino, sino que esto primero va a ser consultado con los familiares de las víctimas y también con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en nuestro país. Esto dicho en un foro que no es la Sociedad de Fomento de Villa Calamuchita. Esto dicho ante el foro que reúne a los países del mundo. Y algunos se preguntan todavía por qué esta mujer hace un año sacó el 54% de los votos. Seguramente no entienden. Y seguramente no van a entender. Y hoy tengo la sensación de que lo que no entienden y nunca van a entender, tienen un problema. Y tienen el problema quizá más triste para una persona. No creen, no sienten, no saben que somos una nación y que elegimos a una jefa de Estado por el voto popular para que nos represente, y tenemos que sentirnos orgullosos de la forma en que hoy lo hizo ante el Pleno de las Naciones Unidas. Mañana es hoy, mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. El jefe de gabinete recibió a la titular de la Asociación Madres del Dolor en la Casa Rosada. Juan Manuel Abal Medina recibió a Vivian Perrone, titular presidenta de esta asociación, con quien dialogaron sobre las iniciativas que está llevando a cabo la institución. Ventas en los super aumentaron en la comparación interanual. El incremento en ventas en los supermercados durante agosto fue de 12,7% en comparación con igual mes del año pasado. Esto lo informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. En tanto, agosto cerró con un superávit comercial de 1.628 millones de dólares. Acusan a Macri de querer anular la actividad legislativa. Legisladores de la oposición acusaron al jefe de gobierno porteño de querer anular la actividad legislativa a través de mecanismos que incluyen el abuso en el poder de veto y la no reglamentación de las normas. Tragedia de Once, Claudio Sirigliano se negó a declarar. El titular de Cometrans había sido citado para este martes por el juez Claudio Bonadío para que amplíe su indagatoria. Lo mismo sucedió con el presidente de TVA, Carlos Ferrari, y con Mario Francisco Sirigliano. Segovia, Metrovías tiene plata para que funcionen los subtes. El secretario adjunto del gremio de los metrodelegados dijo que el subte puede funcionar igual aunque la empresa concesionaria Metrovías deje de recibir subsidios para el precio del boleto. Casal anunció que investigarán a policías que actuaron en el caso Candela. Según informó el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, se analizará el accionar de todos los efectivos involucrados en la investigación del crimen de la nena, incluido el del actual jefe de la fuerza, Hugo Matzkin. De la Sota es un gran simulador que está en campaña. El senador del Frente Amplio Progresista, Luis Juez, cargó contra el gobernador de Córdoba y cuestionó que todos los ciudadanos de esa provincia tengan que financiar su campaña a nivel nacional. Hoy se planta y se para como si fuera un opositor, agregó de Juez. Más escuelas se suman a las tomas en reclamo de participar en los cambios curriculares. Estudiantes de otras tres escuelas porteñas se sumaron a la toma de los establecimientos que vienen realizando los alumnos en reclamo de participación en el cambio curricular que plantea realizar el gobierno de la ciudad en el nivel medio. España reprimen a indignados en marcha por el ajuste. La policía española reprimió a manifestantes que marchaban en Madrid contra la política de recorte del presidente Mariano Rajoy y se produjeron incidentes. El mandatario busca modificar el Código Penal para poder reprimir las protestas. Piden la renuncia de Rajoy. Ping-pong de noticias. Mañana es hoy. Roberto, amigos, buenas tardes a todos. Acá estoy yo. Buenas tardes a todos. Lucía Capozzo. Buenas tardes. Gracias, compañeros. ¿Cómo están todos? Alicia, vamos a empezar. Tengo un libro maravilloso de Leticia Manauta. Compañera, esta amiga. Gran compañera, esta mujer sindicalista, docente, psicóloga social, es de todo. Se me euforiza. ¿Quién, yo? Sí. Y yo con las compañeras así tan trabajadoras como es ella, la verdad que sí. Y es muy bella esta novela que se llama El Archivista, donde van a encontrar referencias conocidas, Perón, Evita, Aramburu, pero también otros viajes, otras provincias, Misiones, Italia, Villa Gesell, en fin, una novela fantástica. El Archivista de Leticia Manauta de Ediciones Sicus, lo vamos a sortear. ¡Sorteo! ¡Llame ya! Cunia, ¿qué teléfono? Al 4999-8700 y pueden escribirnos al Facebook. Mañana es hoy. Buenas tardes a todos. ¿Cómo anda? Gracias, todo muy bien. Bien, Robert. Y te voy a contar... Bien. Y le voy a contar mis temas del día, Roberto, porque yo, como siempre, trayendo soluciones. Primeros auxilios cinematográficos para corazones rotos. Mírate. Un manual de ayuda para los sufrientes del amor que está rompiéndola en Europa. ¿Usted sabe que hay películas que curan, Roberto? No sabía. ¿Y sabe que hay películas que tienen prescripción y posologías y todo como si fuera un remedio? Ni la menor idea. Usted está en el lugar justo con la persona justa que lo va a ayudar. Qué y después vamos a hablar de temas de hombres y mujeres, como siempre. Mi especialidad. Siempre a favor de las mujeres, Roberto. Siempre. Cómo no, Lucía. Bueno, ahora sí, tengo que saludar al relator del pueblo, al relator militante injustamente agraviado por los medios del monopolio, incluso hoy por un Urgente 24. Que pertenece a un señor que está procesado en la justicia por espionaje. Y le pega al señor Javier Vicente, ¿por qué? Por su condición de relator militante. Un orgullo estar con usted, señor. ¿Qué va a ser? Una cucarda más que hay que colgarse, compañero, caballero. Amigos y amigas, acá estamos para dar las noticias deportivas del día. Y también dejó la presidenta algunos títulos para las páginas del deporte. ¿Cómo? Dijo que el FMI era peor y menos eficiente que la FIFA. Sí. Que la FIFA era mejor que el FMI, dijo Cristina, que de estos menesteres sabe. Por otro lado, hay que contar algunas cosas que tienen que ver con nuestro campeonato, el campeonato que ya está de cara a la novena fecha. Los grandes, evidentemente, que están en emoción violenta. Hablo de San Lorenzo, de River, de Independiente, hoy por hoy muy comprometidos con el descenso, con técnicos cuestionados, con declaraciones tanto de técnicos como de dirigentes que complican aún más la situación. Por otro lado, hay cambios en la fecha que se viene, cambios de horarios, cambios de días, que vamos a estar dando cuenta de los mismos. Comienzan los octavos de final de la Copa Sudamericana, esta noche con dos partidos, Deportivo Quito frente a Tigre a las 19:15 en Ecuador, Independiente recibiendo a Liverpool de Uruguay, esto va a ser a las 21:30. Los Pumas se preparan para el gran partido del próximo sábado frente a los All Blacks en el Estadio Único de La Plata, y atención, porque en cuanto a la fecha de la Fórmula 1 Internacional, todavía no está descartada la carrera de Argentina, vamos a estar hablando de eso. Y un grande... ¿Quién? Hoy sí. Declaró la quiebra, o le declararon la quiebra. ¿Quién? Chacarita Juniors. El primer campeón de los chicos del fútbol argentino en quiebra. Bueno. Señor, voy con usted, señor Marco Cittadini. Sí, cómo no, porque vos hablabas recién acerca del discurso de la presidenta de la Nación en Nueva York ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos vamos justamente a esa ciudad, está nuestro compañero Marcelo Pascucio allí trabajando para la radio pública. Marcelo, ¿cómo va? ¿Cómo les va, compañeros? Bien. Hay repercusión de los hombres de prensa respecto al discurso, porque, bueno, fue fuerte, hubo momentos fuertes, y además un momento particular que es donde ustedes escucharon, desprendió el aplauso de los presidentes, cosa que no sucede con todos los presidentes, ¿no? Uh-huh. Para muchos les sorprendió avanzar en animarse a poner en duda la primavera árabe de la que hablaba Obama, ¿no? Respecto a reflexionar mejor la situación del Medio Oriente, ¿no? Y también esta frase que aparentemente aparece como equilibrada, o por lo menos tomando un lugar equidistante, en realidad respecto a Israel y Palestina, se dice reconocimiento palestino y que Israel viva dentro de sus fronteras. En realidad no parece tan equidistante, diciéndolo más detenidamente. Esto que les comento es parte de los comentarios que surgieron de la comitiva. Uh-huh. Y por lo pronto se nos ha dicho que podría hablar con nosotros en un ratito de Héctor Timmerman, el canciller, al respecto. Han dado cuenta que además ha anunciado la orden de mantener esta reunión bilateral con Irán, tal cual Irán lo había solicitado, ¿no? La verdad que, por lo menos en los argentinos presentes, uh-huh, comitiva y colegas, sorprendió el discurso. Si bien estaban los ejes que más o menos ya se habían planteado, o habían surgido, habían trascendido, no se esperaba tal contundencia en algunos temas en particular. Uh-huh. Y respecto al Fondo Monetario Internacional, esto de que no somos un cuadro de fútbol y que no estamos hablando de un partido de fútbol, ¿no? Marcelo, continúan las actividades de la presidenta, hasta donde sé, había una reunión prevista con Ban Ki-moon, también una reunión con su par egipcio, no sé si esto se mantiene o de qué manera se va a desarrollar la agenda. Mira, justamente estamos en la puerta donde se celebraría la reunión con Ban Ki-moon, uh-huh, en una oficina que está contigua al edificio principal de la Organización de las Naciones Unidas. Es ahí donde luego podríamos hablar con Timmerman, ¿no? Claro. Por otro lado, sí hay una reunión más con el presidente de Egipto. Uh-huh. Lo que no sabemos bien es cuándo se va a celebrarse, aquí mismo, en las oficinas previstas para reuniones bilaterales o en otro lugar. Aparentemente sería aquí mismo, ¿no? Todo continúa aquí, por lo menos en esta jornada. Muy bien, Marcelo, seguimos en contacto cuando te parezca conveniente. Gracias, ¿eh? Cuando te decía, un abrazo. Hasta luego. Marcelo Pascucio desde Nueva York, entonces, nos contaba algunas repercusiones del discurso de Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea General de la ONU y también cómo continúa la agenda de la presidenta. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. ¿Sabes qué? Quedan pocas semanas para que sea efectivo el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de todos los medios, incluido el Grupo Clarín. Pero esta no es la única ley que Clarín no cumple. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Puertas adentro, las empresas del Grupo Clarín han mantenido una histórica política de persecución sindical que aún persiste. ¿Sabes qué? En las semanas previas a los golpes de Estado de 1966 y 1976, Clarín repitió la estrategia de echar a los delegados sindicales de sus trabajadores, sabiendo que contaba con la anuencia militar. ¿Sabes qué? En 1991, Clarín también despidió al delegado Pablo Yonto, al que acusó con testigos falsos, logrando posteriormente que la Corte Suprema menemista fallara a favor del diario. ¿Sabes qué? Casos similares se repitieron en Canal 13, por ejemplo, cuando despidieron al delegado sindical José Carbonelli. ¿Sabes qué? En el año 2000, Clarín despidió a 117 trabajadores, incluida toda su comisión interna. En estos días, la Comisión Interna de Delegados de Canal 13 y TN publicó un comunicado de prensa donde denuncia que estas prácticas continúan con la anuencia de los periodistas más reconocidos públicamente. Entre otras cosas, estos trabajadores se preguntan, ¿cuán independiente puede ser un periodismo que se ejerce bajo la mirada férrea de una empresa que no deja que existan otras miradas? Sostienen que los periodistas que tienen espacios de exposición en los medios del grupo hablan del miedo, pero que el miedo en realidad está dentro de Canal 13 y TN. Y afirman que en esas empresas no se permite la libertad de opinión entre sus trabajadores, que solo se discute y se debate en voz baja en los pasillos de la empresa y que la libertad sindical es vista como un acto que siempre subvierte sus intereses. Investigación Nacional. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 24 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Señor Marco Cittadini. Bien, lo decíamos en el comienzo del programa, en España hubo una protesta importante ante el Parlamento contra el ajuste y para exigir además la renuncia de Rajoy. Y la verdad es que la policía española les contestó reprimiendo con porras, al menos 10 detenidos, 6 heridos. Esto es un saldo absolutamente precario el que estamos dando porque continúan las manifestaciones y ha estado habiendo varias refriegas en las últimas horas. Miles de indignados entonces contra los ajustes marcharon al Congreso de Madrid para, entre otras cosas, exigir la renuncia de Mariano Rajoy, y bueno, se ha producido esto que a nosotros, digo, nos trae tantos recuerdos, mencionado por la Presidenta de la Nación en su discurso de hoy, y que está muy ligado también a lo que Cristina Fernández de Kirchner decía del FMI, Christine Lagarde y compañía, ¿no? Digamos, esto de España como uno de los mejores alumnos y padeciendo lo mismo que en 2001 se padeció en la Argentina, con las diferencias del caso, lógicamente no es lo mismo Sudamérica que Europa, pero las imágenes que uno ve, sin la carga trágica que tuvieron en las jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001 aún, son bastante similares, ¿no? Quitando esa carga. Y sí, me parece que ahí hay unas postales, ¿no? Unas postales del pasado que en nuestra memoria, digo, están muy frescas, o por lo menos los que lo vivimos más crudamente, digo, lo tenemos muy fresco. Y creo que sí, permanentemente, digo, hay que traerlo a la memoria y ver qué es lo que se ha avanzado. Yo estoy viendo algunos mensajes acá en el Facebook, uno de Pablo Guiaqui, que dice, bueno, que está con el gobierno, esto, aquello, y dice que él no comparte, ¿no?, el tema del INDEC y las cifras inflacionarias, que verdaderamente los sueldos no alcanzan, dice, trabajo 12 o 13 horas por día, el sueldo es el básico, más el alquiler, más esto, más lo otro. Es un mensaje de uno de los oyentes, y yo comparto que esto realmente está sucediendo. Lo que siempre me parece que tenemos que analizar, y supongo que el oyente Pablo aquí lo debe saber, es de dónde partimos, dónde estábamos, ¿no? Por supuesto, queda mucho por hacer, no está todo concluido, acá queda todavía mucho, pero mucho por hacer. Ahora, el rumbo, y en esto me lo pueden decir ustedes también, los oyentes nos están escuchando, el rumbo me da la impresión de que es el correcto. Lo que falta por hacer es parte de una agenda que sin Estado democrático fuerte, sin mayorías políticas a través del Estado Democrático, muy difícilmente se resuelvan por vía de otra situación. Insisto, el INDEC, la inflación, el costo de vida, forman parte de la discusión de todos los días de todos nosotros, ¿sí? Ahora, cuando el FMI me dice, revisen las estadísticas del INDEC, yo ahí pongo un manto de cautela, al menos de cautela, ¿no? Porque me parece que generalmente cuando ellos apuntan sobre algo, no apuntan pensando en solucionar los problemas de la gente. Lo voy a poner en términos más claros. Si a vos te dicen mañana que la inflación anual, ¿sí?, es del 26% o del 25%, que es más o menos el promedio en el que han cerrado todas las paritarias, no te va a cambiar la vida, ¿eh? O sea, no es que se decretó un nuevo índice y ahora que el INDEC reconoce cuál es la inflación real, tu vida cambia. No, es mucho más profundo. Acá hay un sistema oligopólico, de formación de precios, de concentración de la economía, que ni siquiera ha generado el kirchnerismo. Digo, esto viene de mucho tiempo, ¿eh? Esto empieza el 24 de marzo del 76. Y hasta el presente estos sectores han acumulado poder, el suficiente poder, como para incomodar y limitar a los gobiernos democráticos. Por primera vez después de mucho tiempo, hay un Estado democrático que puede hacerle frente. Pero cuando unos me dicen, bueno, pero no hizo esto o no se hizo lo otro, sí, seguro. Pero mirá lo que cuesta a un poder económico concentrado como el Grupo Clarín hacerle aceptar la ley. En esto es una experiencia muy didáctica, ¿no?, que estamos viviendo como sociedad. Porque decir es fácil, ¿no? Si fuera todo tan sencillo, en la Argentina gobernarían los partidos de izquierda. Por algo, generalmente, estas expresiones políticas no superan el 2% de los votos. Porque a veces no es solamente la consigna. A veces, para que las cosas progresen, hay que hacer. Y hay que construir una cosa de todos los días. Después, estoy totalmente de acuerdo con vos, Pablo. La verdad, yo creo que los salarios tendrían que ser mejor, los precios tendrían que ser más bajos. Creo también que no se puede apelar simplemente a la solidaridad con algunos concentrados de la economía que forman el precio de los productos, pero creo que el rumbo es el indicado. ¿Nos vamos a las noticias? Dale. Nos vamos a las noticias de 6:30 de la tarde y cuando volvemos mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 42%. Internacionales. Se agudiza la violencia en España ante el ajuste. Vale recordar que la represión a una manifestación en inmediaciones del Congreso de los Diputados de Madrid dejó un saldo de más de una decena de heridos y detenidos. El informe de Héctor Garrido, periodista de 20 Minutos, España. España ha vivido hoy la jornada más violenta desde que nació el movimiento de los indignados el pasado 15 de mayo del año 2001. Se han producido 20 detenciones de manifestantes. Se reportan 14 heridos, dos de ellos policías, uno de ellos medio grave con lesión medular. La protesta se había convocado para protestar por las medidas de austeridad del gobierno, del Partido Popular, del gobierno de España, para solucionar los problemas financieros. La gente está muy enfadada con estas medidas, se piensa que no puede salir hacia adelante. La subida de impuestos y el recorte de los servicios públicos ha enojado mucho a los manifestantes y se han concentrado aproximadamente en un número de 15.000 personas ante la delegación de gobierno de Madrid. Posiblemente ha sido la protesta más violenta que se ha producido en España en el movimiento de los indignados. Se han producido cargas policiales muy violentas. Ha habido un momento en el que los indignados han levantado una de las vallas de la policía y la policía ha reaccionado entrando a cargar contra los aproximadamente 15.000 manifestantes que se encontraban en ese momento. Hemos visto escenas de mucho peligro, de mucho miedo. La gente ha corrido en todas las direcciones. Ha habido policías heridos, hemos visto policías apaleados en el suelo y también hemos visto a mucha gente sangrando y algunos los han tenido que sacar en camilla. La coordinadora del movimiento, el 25 de septiembre, por la fecha de la convocatoria, decía que partían de la base de que solo podían ganar esta lucha de forma política, pero nunca violenta. Pero, sin embargo, lo que hemos vivido en la jornada de hoy, como decíamos, es una de las jornadas más violentas que se ha vivido en España. Para Radio Nacional de Argentina, Héctor Garrido, de 20 Minutos. La oposición porteña asegura que el ministro de Educación macrista está oculto ante la toma de los colegios. Los los diputados del PRO no dieron quórum esta tarde para que pudiera deliberar la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, en momentos en que varias escuelas secundarias de la ciudad están siendo tomadas por sus alumnos como una forma de expresar su rechazo a cambios en los planes de estudio. Legisladores opositores, como Delia Bisutti del bloque Nuevo Encuentro, están pidiendo que el ministro Esteban Bullrich asuma un protagonismo más activo para resolver este conflicto. Parece que el gobierno de la ciudad está intentando ocultarlo, más allá de que el ministro Bullrich está como oculto, ¿no? Después que las declaraciones que hizo en contra de la asignación universal, parece que no se lo escuchó más por ningún lado. Y el conflicto de las escuelas lo estamos acompañando, no digo que uno acompañe la toma, pero estamos acompañando el reclamo de los estudiantes, que es lo mismo que venimos reclamando y lo reclamamos al gobierno a principio de año en una reunión, que es poder debatir con todos los interesados el tema de los planes de estudio, el tema de la currícula, especialmente en técnica, que es donde está el conflicto más grande, para que no se les quite las materias específicas de su formación. Y este es un tema que es bueno debatirlo, así que este es un tema de fondo. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 12 grados, 3 décimas, humedad de 42%, el cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 18:35 y vamos a escuchar ahora al profe Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. El presupuesto de gastos y recursos de la Administración Pública Nacional se desagrega según las funciones que se asignan a las erogaciones del Estado. Tenemos así, por ejemplo, las funciones de seguridad social, de educación, ciencia y tecnología, de inversión en infraestructura económica y social, de salud, promoción y asistencia social, entre otras. En la función seguridad social se destacan las asignaciones dirigidas a prestaciones y a asignaciones. Entre las prestaciones tiene un lugar destacado la previsión de la movilidad jubilatoria en los términos fijados por la ley 26.417. Recordemos que esa ley fue sancionada y promulgada en el mes de octubre de 2008. Mediante esa ley, el Gobierno Nacional dispuso el ajuste automático de los haberes jubilatorios en los meses de marzo y septiembre de cada año, teniendo en cuenta la evolución de los salarios y de los ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA. Dentro de las asignaciones, la función Seguridad Social incluye la Asignación Universal por Hijo, creada el 29 de octubre del 2009. Funciona como un sistema no contributivo, incorporado al régimen de asignaciones familiares. Recordemos que se trata de una asignación para los menores de 18 años y para discapacitados de familias desocupadas o que se desempeñen en empleos informales que no reciban ninguna otra asignación. Esa asignación tiene una serie de requisitos como el cumplimiento de controles sanitarios para los menores y la concurrencia de los mismos al sistema de educación público de enseñanza. Dentro del subsistema de protección social no contributivo se incluye la asignación por embarazo. Veamos los números del presupuesto para el año 2013. El monto total presupuestado para las prestaciones de la seguridad social es de 43.519 millones de pesos. El Sistema Integrado Previsional Argentino se lleva la mayor parte de ese presupuesto, 36.900 millones de pesos. Las asignaciones familiares, a su vez, están presupuestadas en 4.561 millones de pesos. Dentro de ese monto, y casi por igual, 2.000 millones de pesos corresponden a las asignaciones familiares para activos, es decir, para trabajadores, y 2.150 millones de pesos para la asignación universal por hijo. Así llegamos a un monto de 49.215 millones de pesos para la seguridad social presupuestado para el año que viene, que representa un aumento del 21,2% respecto del monto presupuestado para el corriente año. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Bueno, ahora nos vamos rápidamente a Madrid. Lo tengo en línea a Quique Casteló, que es miembro de Democracia Real Ya, uno de los grupos del movimiento de los indignados allá en España. Y bueno, vamos a consultar con él qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió realmente y qué es lo que se espera para mañana o pasado allí. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini te saludan aquí desde la Radio Pública de Argentina. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches para mí. Exacto, para ti buenas noches. Bueno, también es una forma de decir, ¿no?, después de ver las imágenes que estuvimos viendo aquí por la tele. Sí. ¿Cómo, qué es lo que está sucediendo ahora ya? Pues la verdad es que para yo ya no, vamos, no estoy allí ahora mismo, pero por lo que hemos podido ver ahora y las comunicaciones que tenemos nosotros aquí internamente y el Twitter y tal, pues la policía está reprimiendo pues las manifestaciones, está intentando disolver lo que queda ahora mismo de gente. Aunque sí que parece ser que hay un grupo de unas 200 o 300 personas que se han hecho fuertes en medio de la plaza de Neptuno y están allí pues sentados en el suelo resistiendo pacíficamente. ¿Hay detenciones, Quique? Pues sí, sí, ha habido detenciones de... hablan de unas 30 personas más o menos, pero las cifras varían muchísimo, no hay datos concretos. La propia policía ha hablado de unas 19 más o menos, pero vamos, tampoco concretan. ¿Y cómo ve, digamos, qué es lo que sucede al margen de, digo, los dirigentes políticos españoles? ¿Qué es lo que están comentando alrededor de estos episodios? Hombre, pues tenemos la parte de la derecha de este país que compara la concentración de hoy con la tristemente recordada fecha del 23 de febrero, ¿no? Un intento de golpe de Estado en el año 81, si no recuerdo mal. Bueno, evidentemente eso es una auténtica absurdez porque, bueno, no hay comparación, ¿no?, que el ejército entre en el Congreso a que los ciudadanos se concentren enfrente de la plaza del Congreso. Pero, bueno, por así decirlo, es una forma de sacar de quicio e intentar desmotivar a la gente. Y luego, por otra parte, tenemos a otros grupos, como puede ser Izquierda Unida, que se han sumado a la gente y han estado, incluso nos consta que uno de los diputados ha sido agredido por la policía. Quique, ¿qué tal? Marcos Cittadini te saluda. Quería preguntarte, hola, profundizar en este mismo, en esta misma línea, ¿no? Algunos de los indignados que están en este momento protestando piden la renuncia de Mariano Rajoy, y lógicamente piden también un cambio en la política y en la política económica del país. ¿Cómo imaginás vos que sería el camino de esto, digo, en caso de que pueda sucederse? Porque no sé si los dirigentes del PSOE en este momento están preparados como para manejar los rumbos de España. En caso de que eso sucediera, lógico, es todo muy hipotético, ¿no? Bueno, la verdad es que desde Democracia Real ya hemos insistido siempre que tanto el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, como el Partido Popular, que ahora mismo gobierna, no dejan de ser más que las dos caras de una misma moneda. Uh-huh. Ambos están aplicando siempre políticas neoliberales que han ido en detrimento de los derechos de los ciudadanos. El Partido Socialista, el presidente Zapatero, puso los primeros recortes y las primeras medidas restrictivas que, bueno, a fin de cuentas fueron las que motivaron la salida a la calle de la gente. En realidad, cuando nosotros estamos pidiendo, o cuando se está pidiendo el cese de Rajoy o la renuncia de Rajoy, no queremos que en su lugar aparezca un Partido Socialista. Uh-huh. Lo que queremos es una auténtica regeneración de la democracia. Queremos que se vuelva a construir una democracia, incluso si es necesario que se reescriba la Constitución para permitir a una mayor participación ciudadana. Bien. Quique, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? La verdad que bueno, nos das un pantallazo de lo que está sucediendo. Vivimos aquí con mucha preocupación porque hemos visto imágenes muy dramáticas que también nos traen a la memoria cosas que vivimos aquí en Argentina, ¿no?, hace ya un tiempo largo. Exactamente. Se parecen demasiado, lamentablemente. Lamentablemente. Te mando un abrazo gigante. Vale. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era aquí Castelló, miembro de Democracia Real Ya, uno de los grupos integrantes del movimiento Indignados allí en España. Bueno, escenas de violencia, detenciones, represión y ajuste en la España de la derecha de Mariano Rajoy. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva. Caso Mariano Ferreira, el otro tirador. Testigos reconstruyeron para 23 la presencia de un tirador con un arma larga en el ataque de la patota que le costó la vida al militante. Y no está entre los acusados. ¿Cómo era y dónde estaba ubicado? Además, espías y periodistas, Sociedad Anónima. ¿Cómo funcionaba la organización liderada por el Tata Joffre? La pelea en La Nación por Pani. Sergio Maravilla Martínez nació un ídolo porque se convirtió en un referente popular. Otra denuncia contra Grassi, hace meses que no paga el alquiler. 23, una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy, tu regreso es por la radio pública. ...18:46, Marquito, ¿dónde nos vamos ahora? Sí, si te parece nos vamos al Congreso, ahí está nuestro compañero Felipe Yapur. Felipe, ¿cómo va? ¿Qué tal, cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo está toda bien la mesa ahí? Bien. Todos excelentes, che. Bien de salud, todo bárbaro. Un saludo para el amigo tucumano. Gracias, me parece muy bien que estén bien de salud y que estén todos contentos en esta fresca primavera. Bueno, ¿cómo viene ahí los pasillos del Congreso? ¿Vienen fríos o están calefaccionados? Los pasillos del Congreso siempre son fríos. Siempre. El calor lo pone otros. Qué poético. Mejor no preguntemos quién. Qué poético está, Felipe. ¿Ah? ¿Qué poeta está? ¿Se viene el calor en el día de mañana? ¿Hay debate acerca de la ley de presupuesto? Comienza así las audiencias de presupuesto. Mañana hay tanta actividad en el Senado como en diputados. Uh-huh. Por un lado, ahí, como bien decía vos, Marcos, van a estar los secretarios, el viceministro de Economía, Kicillof, los otros secretarios, los más importantes de ahí del Ministerio de Trabajo, explicando los alcances del proyecto de presupuesto que se está discutiendo a diferencia de otros años en tiempo y forma. Digo, el año pasado, ¿se acuerdan que el año pasado habíamos estado sin presupuesto por lo que había hecho el intento que había hecho el Grupo A de querer modificarlo? Entonces se había funcionado sin presupuesto. Uh-huh. Y se trató incluso recién este año, luego que se renovó la Cámara, ¿no? Claro. Así que entonces volvimos a la normalidad, se vuelve a la discusión, se vuelve al debate y va a estar calentito, porque la oposición va a querer poder utilizar las cámaras de televisión frente al viceministro, de poder mostrar cuáles son sus supuestas grandísimas diferencias y todo lo mal que nos está pasando a pesar de lo bien que nos está yendo. Pero bueno, esa es la mirada de la oposición y es el juego que ellos tienen. Creo que va a ser distinta la situación que se vivirá mañana, desde las 9 en el Senado, porque va a continuar la audiencia sobre el voto joven, que le dicen la autorización a partir de los 16 años para que los jóvenes puedan votar. Uh-huh. Yo voy a seguir, va a ser la segunda audiencia, creo que es muy factible que haya una tercera, donde, por la cantidad de gente que se ha anotado, y lo interesante está, bueno, en la cantidad de jóvenes, sobre todo, lo llamativo es la cantidad de jóvenes de 16 años, adolescentes, van a hablar a favor de la ley. Y lo llamativo, desde el punto de vista negativo, es cómo los radicales no han conseguido adolescentes y mandan ya a jóvenes universitarios a hablar en contra del proyecto oficial. Eso es una ironía, ¿no, Felipe? No sé si fue una realidad. No fueron jóvenes, no tenían adolescentes. Ah, mirá vos. Si ustedes... ¿Vos decís que se jubiló como partido político el radicalismo? No, che, muy fuerte. No, pero, no pudieron, por lo menos en la primera audiencia, no había dirigentes de adolescentes de secundarios en relación a la Unión Cívica Radical. Sí los hubo de la Unión de Frente Secundario, de la JP, incluso independientes, que estuvieron ahí hablando, y eran todos adolescentes, sí, efectivamente, que están, que se ven, van a ver beneficiados por esta ley. Y los radicales solo mandaron al proyecto de la Unión Cívica Radical, de la Juventud Radical, perdón, de la Federación Universitaria, y que la verdad que tenían un mal humor ese día para hablar ahí, criticaron, como claro. Hablaron como si parecía un senador viejo más, andaba dando vueltas por ahí. Yo habría que hacer una recomendación, es joven padre de hijos radical, ¿no? Obviamente, anótelo dentro de 3 o 4 años al pibe. Digo, es una opción. Creo que tal vez tiene que ver, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, sobre todo a principios de la democracia, que en esta oportunidad el radicalismo ha perdido, digamos, un espacio dentro, o el interés dentro de la juventud, sí. de los muchachos más jovencitos, de los chicos y chicas jovencitos, ¿no? Porque era llamativo eso de que no hubieran podido llevar jóvenes, adolescentes a esas audiencias. Veremos qué pasa mañana, capaz claro. que mañana ya es diferente y puedan y han conseguido uno, ¿no? Algún sobrino, algo. Esperemos que así sea, porque eso le va a dar un poco de riqueza también al debate, sobre todo que participen los directamente implicados en este proyecto. Igual, ¿no? Más allá de las bromas, es cierto que aún conservan cierto poder de fuego o de aglutinamiento en las universidades, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, cada vez menos, pero aún conservan sí. algo, en los colegios secundarios ya casi nada, ¿no? No, prácticamente ahí es donde tienen, más que nada, ahí se pudo ver, por lo menos en la primera audiencia, claro. una presencia tanto de jóvenes que respondían al kirchnerismo y el peronismo, y también de la izquierda, ¿no? Los partidos de izquierda tienen mucha presencia y creo que son los más entusiastas porque en una de esas, y esto no es ni broma ni chicana, pero es muy factible que si se aprueba este proyecto, incluso puedan soñar, concretar el deseo de tener un diputado nacional, porque por la cantidad de jóvenes que militan a veces en las organizaciones secundarias, ¿no? Claro, particularmente en el trotskismo. Gracias, Felipe. Seguimos hablando mañana. Un abrazo para todos ustedes. Abrazo grande. Chao, Felipe Yapur, nuestro compañero allí acreditado, el jefe de la acreditación en el Congreso. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Javier Vicente, Deportivas, por favor. Muy bien, en instantes arranca los octavos de final de la Copa Sudamericana, partidos de ida. En este caso a las 19:15 van a estar jugando en Ecuador el Deportivo Quito frente a Tigre, mientras que a las 21:30 van a estar jugando Independiente frente a Liverpool de Uruguay. Por supuesto que tanto Tigre como Independiente van a estar usando jugadores, digamos, suplentes, ¿no es cierto? Si bien, como decía Angelito Labruna en una época, mi equipo son todos titulares, ninguno es suplente, son los que habitualmente no se visten de titulares en los respectivos equipos. Sobre todo porque tanto Tigre como Independiente, y hacemos hincapié en Independiente, están en una situación muy comprometida en el torneo local, ¿no? Independiente ocupa el último lugar en la tabla de promedios del campeonato local, además de que hace un montón de partidos que no gana, como 19 partidos que no gana, Independiente, que ahora dirige el Tolo Gallego. Sin embargo, a nivel internacional está yendo bien, esta copa la obtuvo hace 2 temporadas atrás de la mano de Mohamed, y ahora con el Tolo Gallego, después de haber eliminado a Boca con Cristian Díaz, vamos a ver si puede pasar esta fase. No aparece el Liverpool de Uruguay como un rival, digamos, de temer, todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ver cómo le va al Rojo, que juega 21:30 en el día de hoy el partido de ida en el Estadio Libertadores de América. El jueves va a estar haciendo su presentación el otro equipo argentino que compite en estos octavos de final de la Copa Sudamericana, que es Colón de Santa Fe, que va a estar jugando el jueves a las 21:45 de local frente a Cerro Porteño de Paraguay. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Una versión romántica de una música de película, ¿no? Que nos sí, ha marcado. Vaya a saber, ¿para qué puede llegar a servir que usted vea al Padrino? ¿Para qué le serviría al Padrino si está con una preocupación así de corte? Porque en las escenas laboral, de sangre ella se agarra de mí. ¿Ah, sí? Claro. Yo la vi, no sé. Justo la vi el domingo de la noche. Mire, yo sí tendría, yo vería al Padrino, ¿sabe para qué? Cuando estoy frente a un dilema de corte laboral. Y yo quisiera ser como Marlon Brando, que dice, le voy a hacer una oferta que no me puede decir que no. Yo soy re así soy, Roberto. Sí, yo ya la conozco. No quiero decir más cosas, porque no es el hecho. No, pero no, soy no, muy no. de la familia, Roberto. No, a lo mejor para alguien que tiene conflictos de familia es bueno que vaya a ver El Padrino. Ver, ¿cómo que no? ¿Es cierto? Alguna vez Mario Puzo dijo que no era una película sobre la mafia, sino sobre la familia. ¿Qué me dice? Mario Puzo la piensa igual que yo. Sí, el autor la pensaba, porque ya, bueno. Se murió Mario Puzo. Qué mala noticia que me está dando. Te quiero arruinar el día. No. Se murió hace bastante tiempo. No sabía que se había muerto. Bueno, les voy a contar que en Europa, escuchen esto, hay un libro que la está rompiendo, que se llama Primeros Auxilios Cinematográficos para Corazones Rotos. Me gusta, me interesa. Es buenísimo. ¿Y sabe por qué, Roberto? Primero porque lo escribió, digamos, alguien que fue director, un hombre de cine, como es Manlio Castaña. Y la verdad que la está rompiendo, porque es una especie de vademécum, es una especie de recetario, de sostén, sobre todo para los que tienen el corazón roto, Roberto. Mira. Y le voy a decir, porque como decía en esa famosa película, ¿se acuerdan El Último Subte, El Último Metro? No. Sí. ¿Cómo que no, Roberto? Último Tango en París. Roberto, ¿se acuerda? No, con Catherine Deneuve y Gerard Depardieu. Y ellos decían, ay, Roberto, ¿qué? Yo estaba viendo Caballos no, Salvajes. No, Roberto, acá. No es de hace tanto tiempo la Segunda Guerra Tanguito, Mundial. Bueno. Tango. Tango feroz. No, discúlpeme. Esa también era de amor. Esa era de amor. Sí. Claro. Yo, como ayudo a los oyentes, quiero que esto les sirva y que ustedes escojan su propia película. Y le voy a explicar por qué y cómo hacerlo. Qué egoísta. Tu compañero de trabajo no vas a ayudar a tus compañeros. A ustedes también. Pero ustedes son medio escépticos. Yo creo que los oyentes siempre son mejores. Bueno, le voy a decir. Tiene razón. Esto se llama cineterapia. Sí. Esto tiene prescripción, posología, principio activo y precauciones para el uso. Porque guarda que puede haber sobredosis, ¿eh? Epa. Bueno, sí. Esto es sobre todo para el tema del amor. Por ejemplo, si usted está en un proceso de separación, acá Manlio Castaña, se llama de verdad así, no me mire con esa cara porque no es trucho. Es la única que tengo, sí, dígame. Bueno, recomienda Annie, ¿se acuerda la de Woody Allen? La de Woody Allen. Pensé que era Annie, eso, brillara. No, ahora una pregunta, Lucía, ¿es lo mismo ir al cine o verla en casa en la computadora? Bueno, hoy día sabe que casi el cine la ve en su casa. Depende de la cantidad de píxeles que tenga la computadora. Claro, yo le voy a decir algo. Cuando yo era más joven, tuve, como todos ayer hemos tenido nomás, acá, un problema amoroso, que me la pasaba llorando todo el día. Oh. Y entonces me llamaban por teléfono amigas y amigos, decían, vamos al cine, y yo le decía, sí, pero que sea de llorar. Porque entonces yo iba y lloraba. Catarsis. Claro. ¿Qué pasa? Yo lloraba. Claro, yo lloraba, pero creía que era por la película. Claro. ¿A ustedes no les pasó llorar abajo de la ducha? No. Y decir que es la ducha. No. Sí, yo cuando madrugaba me duchaba. No. Estaré mal. Bueno, estarás un los poco hombres mal, no sufren por yo amor. No lloro nunca, sí, soy un duro. Y alguna vez lloramos también, pero lo que te quiero decir es que no te metes en la ducha, porque es como una especie de redundancia, además. Cuando llora, llora. Pero yo me lo quería negar a mí mismo. Interesó lo de Annie Hall. Quería que fuera la ducha. Bueno, me interesó lo de Annie Hall. Annie Hall. Estaba por ahí. Bueno, entonces, vamos con Annie Hall. Se la recomendamos esa fuertemente porque le va a dar una idea, le va a levantar el espíritu. Entonces dice, bueno, che, la separación forma parte de la vida. Bien. En cuanto a las traiciones, porque siempre hay una traición en el amor que hace mal al corazón, no solo en se recomienda la de Stanley Kubrick, la última de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, que se acuerdan que la interpretó Nicole Kidman y Tom Cruise, que es una cosa así. ¿Cómo perversa, olvidarla? ¿Se acuerda? Cantaba el Potro Rodrigo. Sí. ¿Cómo olvidarla? Es re perversa, es una cosa así de una cosa que a uno ve esa película y le da ganas de no traicionar. Sí, nunca no traiciones. Más. Crisis conyugales. ¿Cuántas veces, matrimonios queridos míos del éter, ustedes están en crisis y van a ver una película? ¿No? Salen de ahí, ¿qué pasa? Escenas de la vida conyugal. Sí. ¿Se acuerda? La de Bergman. ¿Cómo no? Claro. Ahora, sale de ahí llorando, ¿eh? Sale de ahí llorando. ¿Cómo olvidar? Bueno, y tengo otras, tengo para romper la rutina. Esta se la dedico sobre todo a las chicas, porque hay una película que reconforta, que a mí me gustó mucho, que era Pan y Tulipanes. ¿Se acuerdan? Esa mujer que se va a Venecia y que se libera de toda y todo lo demás. Bueno, los voy a ir dejando acá. Bueno, yo me lo vas a dejar ahora. Le digo una cosa, Lucía, cuando estoy en crisis sentimental me gusta ver una de Olmedo y Porcel. Por eso, oyentes y oyentas mías. Qué rústico, es un cuatro rústico. A ver, oyentas. Oyentes y oyentas mías. Es Everludueño. Yo tengo más películas, pero ustedes piensen en las películas para superar esos momentos dolorosos del amor. Porque el amor es alegría, pero también es sufrimiento. Ay, ¿qué serían de todos los problemas sin tu guía, capaz? Dije algo extraordinario. Impresionante, impresionante. Nos vamos ahora a las noticias de las 7 de la tarde, cuando volvemos el editorial. Y las noticias... ¿Quiénes las dicen, Cuni? Las dicen, las leen, como los dioses, porque Dios nunca se equivoca. Uno que no sé si nombrarlo, porque después yo le voy a contar, yo tengo una historia con él. Bueno, no importa. Bueno, Gladys Pierpaoli y Juan Carlos Gurí. Acá entre todos tenemos una historia con él. Pero bueno, lo vamos a dejar, ya nos enteraremos el mes que viene, Roberto, el mes que viene. Si ella sí no lo dejó, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 42%. En Resistencia, Chaco, la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad 36%. Se suman nuevos colegios a la toma estudiantil en la ciudad de Buenos Aires. Alumnos del Colegio Cuervo acaban de tomar edificios sumándose así a la medida de fuerza que vienen llevando adelante estudiantes de otros 21 establecimientos educativos que rechazan el armado de la nueva currícula que propone el gobierno porteño. Se trata de una escuela de tres turnos que forma maestro mayor de obra. Ignacio, representante del Centro de Estudiantes, así lo confirmó. Y que escuchemos bien, con mucho debate en todos los turnos y con todos los alumnos, guardando el positivo a la toma. Y bueno, ahora lo que más nos va a costar un poquito y queremos impulsar ya, de ahora estamos todos muy alterados, es bancar la parada, bancar la toma de acá hasta que el gobierno se decida darnos una solución. No nos gusta tomar los colegios, nos parece una medida extrema y cansadora, pero queremos que el gobierno dé una solución, donde es posible. También se van a sumar a la marcha organizada para el miércoles hacia el Ministerio de Educación porteño. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Se emitieron dos despachos en la legislatura porteña que impulsan el derecho a decidir por una muerte digna. La Comisión de Salud de la Legislatura porteña promulgó hoy dos despachos que impulsan proyectos de ley para reglamentar y regular el derecho a decidir por una muerte digna en la ciudad de Buenos Aires. uno de los despachos es impulsado por el PRO, adhiere a la ley sancionada por el Congreso Nacional hace pocos meses, mientras que el otro, impulsado por bloques opositores, profundiza sobre los derechos individuales en la toma de decisión, evitando todo tipo de judicialización que le targue el deseo de la persona, como lo explica la diputada del Bloque Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón. Después de cuatro meses, porque hace cuatro meses que se está discutiendo en la CANE esta legislatura, salió por un lado el PRO apoyando con un despacho de apoyar la ley que salió del Congreso Nacional, y en la ciudad el tema que nosotros veníamos discutiendo con un proyecto que venía del año 2011 de la diputada Diana Mafía, que lo que hacía era ampliar los derechos ante esta situación de la llamada muerte digna, en donde por un lado se le contempla la voz de los niños y niñas menores de 18 años, en donde no se judicializa ese tema de los niños, que la ley nacional lo contempla, que hay que pedir la autorización con un juez, que también le da mayor libertad al no recibir tratamientos invasivos innecesarios. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Aerolíneas Argentinas y Austral comenzaron a normalizar sus vuelos desde el aeroparque Jorge Newbery. Esta tarde hubo inconvenientes como consecuencia de la caída del sistema de plan de vuelo. Esta situación impidió la carga de combustible, ocasionando demoras y algunas cancelaciones. El tiempo. En Resistencia, Chaco, temperatura 16 grados, 6 décimas. La humedad 36% y el cielo despejado. En la capital federal la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 42%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. 19.05, es el tiempo del editorial. Yo quería hablar con ustedes sobre un tema, y el tema es que se cumplen 39 años del asesinato de José Ignacio Rucci. Y hoy hubo una marcha a Comodoro Pi, encabezada por los dos hijos de Rucci, Claudia y Aníbal, que se transformó en un acto político de corte antikirchnerista. Estaban allí de la Sota, de Narváez, que compró el peronismo como si fuera una biblioteca hace cosa de menos de 10 años, con el apoyo a su vez del líder de la CGT, Hugo Moyano, mejor dicho, de una de las CGT. Porque ya esta CGT no es toda la CGT ni contiene a todos los gremios, ¿no? Y yo que tengo con este tema un asunto que quiero compartir con ustedes, y es que yo no tengo la visión clásica, un poco formada a raíz de los sucesos de Ezeiza, donde Rucci era un poco el ideólogo, el armador de los grupos de choque o violentos que ese día tirotearon a la gente desde el palco, para supuestamente evitar que este sea copado por la tendencia y por los montoneros. La verdad que no sé si Rucci estuvo ahí, por lo menos de la forma en que dicen que estuvo. Yo lo único que sé es que Rucci fue asesinado a horas de que Juan Domingo Perón fuera electo por una abrumadora mayoría de argentinos allá en el año 73. Y la pregunta es, ¿por qué lo asesinan a Rucci? Hay todo un debate alrededor de quiénes son los autores reales, materiales. Algunos dicen montoneros. Otros dicen la FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que luego se fusionan con montoneros. Y que justo esto se produjo en el proceso de fusión, entonces Montonero termina adoptando o dándole cobertura a este asesinato, atribuyéndoselo, para no romper su unión con la FARC. Pero la pregunta sigue siendo ¿por qué? Entonces, como yo les decía, yo tengo un tema personal con esto. ¿Y cuál es el tema personal? Yo creo que a Rucci lo matan no porque tenía grupos de choques en la CGT o en la Unión Obrera Metalúrgica. A Rucci creo que lo matan porque era la pata sindical del proyecto nacional que Perón quería llevar adelante. Perón había logrado poner en el Ministerio de Economía a Helbar, que era un cuadro del Partido Comunista, y al frente de la CGT, a un tipo al que se le podrían decir muchas cosas, pero no que no era peronista, como Rucci. Y Perón intenta un pacto social, que era básicamente darle estabilidad a la política económica, a partir de conducir sus resortes fundamentales. En eso, creo yo, Perón era un idealista. Porque el clima de época era otro. El clima de época era un clima de convulsión. Era un clima dominado por la salida de 18 años de proscripción del peronismo, pero también un mundo dividido por la Guerra Fría. Para esas mismas épocas, estamos hablando también del golpe de Estado en Chile. Entonces, creo que Perón intenta sentar a una mesa a empresarios y sindicalistas para sostener una política económica nacional, de carácter nacional. Porque tenía muy claro Perón en ese tiempo que para distribuir primero había que producir, generar riqueza, y sobre todo había que institucionalizar la patria, después de 18 años de proscripción del partido mayoritario y después de sucesivas interrupciones y golpes militares, no tan sangrientos como el de 76, pero no menos ignominiosos. Y entonces lo matan a Rucci. Y lo matan a Rucci para hacer fracasar ese pacto. ¿Quiénes? Los que no querían ese pacto. Los que soñaban con reemplazar a Perón. Los que soñaban con derrotar a Perón. Los que soñaban con heredar a Perón. Pónganle los nombres que quieran. Pero lo matan. Aparte lo matan de una manera vil, realmente vil. Esta es mi postura con respecto a José Ignacio Rucci. Pero ahora que Rucci es revivido y traído al presente como figura de una marcha opositora, me da vergüenza ajena. Primero porque creo que los que mataron a Rucci están muertos, de la peor manera posible. Segundo, porque me parece que a Rucci hay que dejarlo en paz. Porque murió siendo leal a Perón. Porque no tenía otra forma de entender la vida que siendo leal a Perón. Y tercero, porque traerlo a Rucci a caminar nuevamente para estar en contra de un gobierno peronista me parece una canallada. Porque si algo caracterizó a ese tipo, que no era un revolucionario, el debate famoso histórico entre Agustín Tosco y Rucci es de antología, pero lo que revela es un ADN, que era un ADN absolutamente peronista en lo doctrinario. Como quieran ustedes, católico, de derecha, pero no se le puede negar a Rucci peronismo. Y tampoco, hago esta salvedad, aunque sé que no hace falta, tampoco a Tosco su honestidad, aún en el error o en el acierto. Me refiero, y estoy hablando de un tiempo ido. Pero sin embargo, grupos hoy que están en contra de este gobierno lo traen a Rucci, lo reviven y lo usan de bandera para criticar a un gobierno peronista. Sería una ucranía, digamos, pensar qué diría Rucci hoy sobre esto. A lo sumo alguno me dirá, bueno, están los hijos, sí, pero los hijos no hablan al padre. Los hijos son los hijos. Claudia Rucci está en un armado opositor desde hace mucho tiempo. Aníbal está en la CGT, que es la CGT de Hugo Moyano. Hugo Moyano ahora está en un armado opositor también. Pero entonces, la lealtad. Hace un año atrás, la CGT hizo un comunicado, recuerdo, diciendo que después de Perón y Evita, Néstor y Cristina eran los gobiernos que más le habían dado a los trabajadores. Claro, en este año pasaron muchas cosas, ¿no? Cristina que no le quiso dar lugares en las listas, Moyano que quería tener todas las listas, y de golpe lo tenemos a Moyano de la vereda de enfrente. Así como hace un tiempo, él instaló el Clarín miente, que luego toma Néstor Kirchner, ahora parece, según Moyano, que Clarín ya no miente. Total, para hacerle daño al gobierno, que es lo que quiere él hacer ahora, le sirve, ¿no? Entonces, yo quería traer esta, que es una reflexión prácticamente en voz alta, porque a mí particularmente me llega la historia de Rucci por vía familiar. Porque en mi familia, cuando mataron a Rucci, lloraron. Pero que lo traigan hoy como bandera para detener el proceso que más le dio a los trabajadores, desde la muerte de Perón, insisto, me parece una canallada. Sobre todo porque los que lo hacen saben que los autores del asesinato de Rucci están muertos. Y sobre todo porque lo que saben, y no pueden ignorar, es que Rucci fue leal y no un traidor. Los que traicionan hoy son otros. Y si traicionan, no son peronistas como Rucci. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. También nos podés encontrar en Twitter @ la radio pública. A toda hora pública. La radio pública. 7 de la tarde, 15 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Para todos. Una radio pública para todos y todas. Todas. La radio pública. La radio pública, tiene inclusión. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. ¿Qué tal el programa de Caballero? Toda la tarde los escucho, soy María de Olivos. Quería decirle que hoy escuché a Héctor Alterio, que hablaba en la tele haciendo zapping al mediodía, y dijo que comentó los hechos. Sí. Y dijo con respecto a lo que pasó acá, que todavía no llegaron, que está terrible la situación, pero que él estaba acá justo en el 2001 y que todavía no llegaron a lo que acá vivimos. Mirá vos, bueno, estamos hablando de los sucesos de España, ¿no? Otro más. Buenas tardes, compañeros. Quiero compartir con ustedes un segundo de ciencia ficción. ¿Se imaginan al ingeniero Macri haciendo un discurso en las Naciones Unidas con el soplanuca detrás, dictándole lo que tiene que decir? Sería muy interesante. Daniel Yusá, Quilmes. Gracias, Daniel. Sí, no, trato de no imaginármelo porque después no puedo dormir. Otro, dale. Gracias, Cristina, por decir lo que quería decir yo esta mañana. Textuales palabras quería decir. Pero volvé pronto, flaca, porque te van a querer nombrar presidenta del mundo. Gracias por tener semejante presidenta. ¡Ay, por favor! No. ¡Por favor, caballero! ¡Por favor! Aprendí todo de la ley de medios. Todo de la ley de medios del 7 de esta mujer hablando por el mundo. Fue a la universidad, me peleé con el Nacho hoy, caballero. Me decía que Harvard queda en Estados Unidos. Le digo, no, es en Inglaterra. Ya empezamos a pelear. Fue a hablar donde se filmó Harry Potter, mi amor. ¿Cómo estamos? Por favor. ¿Qué tomó usted? ¿Peperina fermentada? Ay, Roberto, ¿qué le pasó? Nada, estoy un poco perdida porque este chico la nata nos explica todo tan rápido. Ah, tan sí, rápido. Muy claro, ¿eh? Muy claro, ¿cómo le va, muy claro. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cuándo un invitado como la gente, caballero? ¿Cuándo lo va a llevar a Rodríguez de la Reta? ¿Cuándo va a llevar a Macri al programa? Hay que debatir, queremos preguntar, caballero. ¿Quieren preguntar? ¿Cómo está usted? Quieren preguntar, me parece bárbaro que quiera preguntar. Escúcheme una cosita, ¿a usted le parece que la nata es claro en lo que dice? Ay, mi amor, por favor, bueno, más claro échele agua, tengo caballero. Tengo algo que quizá le interese. A ver, muéstreme. No le puedo mostrar, simplemente ilústreme, se lo puedo hacer sonar. Ilústreme. Poner un poquito a Nancy, a ver, a su ídolo, a ver qué decía. Pará, no voy a terminar, voy a contar algo. Me había quedado pensando cuando vi esa propaganda que me decía Olisavesky en TN y no me daba cuenta por qué me había molestado. Y ahora me acabo de dar cuenta por qué, entonces te lo voy a contar. Vi en el fin de semana un aviso, en el medio de toda esta discusión de ley de radiodifusión, a donde el Grupo Clarín dice TN puede desaparecer. Más allá de que esto es mentira, porque no es así, si ustedes ven la ley de radiodifusión, se van a dar cuenta que lo que pasa es que vos no podés tener un cable y un canal de aire a la vez, pero sí podés poder tener hasta nueve señales, que no sean nacionales, y dentro de esas nueve señales, Clarín podría mantener TN tranquilamente. Ahora, podría tener que cerrar alguna, si tiene 16, por ejemplo, pero o alguna, o 4 o 5, pero no necesariamente TN. Quiero decir, es un mensaje muy manipulado para que vos pienses, queremos que la información desaparezca, ¿no? Podría desaparecer Retro y nadie diría nada, o podría desaparecer Metro y nadie diría nada, así. Pero después me quedé pensando otra cosa, la utilización de la palabra desaparecer en la Argentina es realmente poco feliz. Durante los 10 años en los cuales acá desaparecieron miles de personas, Clarín no se caracterizó por decirlo. No solo no se caracterizó por decirlo, no tuvo ningún empecho en que desaparecieran varios miles de personas. Y hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas. Entre otros, Papel Prensa, que fue una empresa de papel subsidiada por el Estado que les permitió crecer como crecieron. Entonces, que quienes en algún momento, por omisión o por silencio o como quieran verlo, consintieron las desapariciones, usen ahora la palabra desaparición como argumento para mantener un negocio, me parece realmente poco feliz. Yo no tengo nada contra TN, tengo amigos laburando ahí, podría no tenerlo, no importa, esa discusión es menor, TN no va a desaparecer. Pero no usemos la palabra desaparecer en este país donde mucha gente realmente desapareció. Bueno, Nancy, ¿escuchó? ¡Ay, qué maravilla de imitador! ¿De dónde lo saco? No, es de verdad, es el mismo, no es el imitador. No. A mí me han explicado ahora que con el Photoshop se hace cualquier cosa. ¿Qué Photoshop? Usted me lo photoshopeó. Usted me photoshopeó a la nata. La nata no puede haber dicho pero, Charlie, ¿se puede hacer Photoshop en radio? No. Ay, no, me dice acá. Por favor, se puede hacer cada cosa hoy en día. No, caballero. Nancy, no. Es un audio de ese, ¿cómo se llama? Sudarovsky. ¿Cómo se ¿Quién? Llama ese que tiene usted ahí? El productor Subosky. Que tiene Subosky. Peronista, judío. Sanatová. Ay, por favor, caballero. Todo el mundo sabe que la nata nunca podría haber hablado. Si él dijo claro que ya no le hablemos más de desaparecidos, que ese es el pasado, que es como pensamos nosotros, los caceroleros. Sí. Y ay, mira, estoy tan angustiada porque la tema se fue a comprar el uniforme, viste que ahora vamos todos uniformados, porque vamos unidos y organizados, mi amor, con la cacerola unidos y organizados, porque no se puede, y uniformados. No sé por qué, porque no se puede de otra manera. ¿Qué me parece, Nancy? En apoyo a la nata, en apoyo a la nata. Ojo, porque termina en cualquier otra marcha, Nancy, en cualquier momento usted. ¿Cómo, mi amor? Que en cualquier momento termina en cualquier otra marcha, Ay, pero es que yo estoy tan perdida, estamos todas perdidas, porque los otros días me fui a una marcha, caballero, y no sabíamos para qué estábamos ahí, pero no importa, lo importante es batir cacerola. Ahora, que usted haga este montaje de audio con un lanata que está defenestrando a ATN, como escuché recién, cuando él es el principal defensor de la familia de Mañeto, la verdad es que deja tanto que desear que usted haga esto en la radio pública, caballero. Yo lo creo, caballero, una persona más seria, No, yo sé. Serio no soy, no, discúlpeme. Audios, pero entiendo que se esté volviendo esquizofrénica. Entiendo que se esté volviendo esquizofrénica. ¿Quién lo convenció a la nata, Tenenbaum, cuando le dijo que Clarín era el más débil? Y él le creyó, y así estamos, por favor. Ay, así estamos, qué horror. Qué horror. Este país. Sí, qué horror este país, caballero. Cualquiera convence a cualquiera de cualquier cosa. ¿Sabe qué? Yo le diría, para superar la angustia que atraviesa, Nancy, yo le recomendaría que vaya de shopping, que salga de shopping ahora, se vaya a comprar algo. Bueno, estoy haciendo una previa con mis amigas acá en Starbucks, pero no llegan los caceroleros para ir al shopping. Ay, por favor, caballero, le mando un beso enorme, lo quiero, usted es un churrazo, pero está tan zurdo últimamente. No, me están diciendo de todo, no precisamente por eso hoy. 19:24, Nancy, chao. Y ahora cantamos que venga el FMI, que venga, que venga. Que venga y nos libere, sería. ¿Qué? Se cortó, pobrecita. Qué lástima, Roberto. ¿Y ahora qué hace? Sí, para el programa de Caballero habla Carlos de la Plata, para el compañero relator militante, el amigazo, dígale que el primer campeón de los equipos chicos fue Estudiantes de la Plata en el año 1967. Gracias. Toma mate, Vicenzo. Es que yo Estudiante no lo considero un equipo chico. Bueno, pero Estudiante es uno de los grandes. Bueno, es un Chacarita equipo. Fue la representación fiel de los equipos chicos de verdad, de barrio, que terminaron siendo campeones. Todos recuerdan aquel gran campeonato de ese Chacarita famoso, de Puntorero, de Vargas, de tantos grandes cracks, ¿no? Mira vos. Hola, buenas tardes, Radio Nacional. Hablo Omar de Olivos. ¿Qué tal, Omar? Estoy de acuerdo con la editorial que acaba de hacer Roberto Caballero. La señora Presidenta de la Nación es un lujo. ¿Quién está a la altura de ella en estas circunstancias para dirigirse a las Naciones Unidas con la información, con la serenidad? Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos otro? No hay que olvidar, o mejor dicho, hacer recordar continuamente que lo que pasa en España y en Grecia y en otros países europeos es lo que pasaba acá en 2001, que no es hoy, es 10 años atrás. Uh-huh. Yo tengo conocidos que son muy contra el gobierno, son totalmente cerrados. Totalmente cerrados. No les entra nada que lo que ellos piensan, ¿eh? Bueno. Tampoco es cuestión de meterles nada. Querido Roberto, que reflexionen simplemente. Che, estoy buscando acá algún mensaje en el Facebook de una chica que nos pedía que por favor le difundamos que el señor... Espere, porque no es tan sencillo. Ustedes creen que es fácil, pero no es fácil. María González, ¿qué haces, María González? Dice, Roberto, Granados, el intendente de Seiza quiere cerrar un jardín, una escuela y un colegio, todos estatales, están situados en el barrio Justicialista 1. Qué bien que digas eso, porque todo el mundo le dice barrio 1, y en realidad es el barrio Justicialista 1. Necesitamos ayuda para difundir esta noticia. No nos cierren nuestra escuela. Y bueno, da un Facebook, que es No al cierre de instituciones educativas en Ezeiza. Está colgado, lo colgó ella en el Facebook de Mañana es Hoy, así que los que quieran de alguna manera cooperar, colaborar, lo pueden hacer a través del Facebook del programa. Así que, bueno, ya pasamos el chivo, María, ¿qué te parece? Y después vamos a tratar de averiguar. Uno más, dale, va. Para Héctor Caballero. Caballero, buenas tardes. Me acuerdo de la muerte de Rucci como si fuera hoy. Tengo 58 años, era un muchacho todavía. Y ya se decía en los barrios bajos que el que mató a Rucci era López Rega. Bueno, muchas gracias, Ricardo de Grano. Sí, yo creo que ya todo el tema Rucci en realidad es parte de la historia, ¿no? O sea, creo que es una reconstrucción histórica de lo allí sucedido. Por supuesto que la familia está reclamando la apertura de la causa judicial. Yo cuando estoy hablando de Rucci, en realidad lo que hago es una reivindicación de una figura en un contexto, y era el contexto de cuál era el proyecto de Perón en ese momento. Si ustedes leen las bases para el proyecto nacional de aquellos años, del año 73, ¿no? Recordame vos bien, Lucía Capozzo. Las bases del proyecto nacional es 73, ¿no? 72, creo, ¿no? No, perdóname. 73. ¿73? 73, 73. Sí, antes exacto. De la llegada. Yo siempre digo a la gente que relean las bases para el proyecto nacional, porque mucho de lo que sucede hoy en la Argentina está esbozado allí. Y esto pareciera ser no solamente continuidad, sino profundización en algunos aspectos. Desde ese lugar, digamos, uno cuando analiza la política también tiene que analizarlo en esos términos y no solamente en los términos absolutamente pasionales que uno puede tener a favor o en contra de tal situación. Alguien me pregunta si la película Los Traidores de Glaser era con respecto a Rucci. En realidad es Bandor, Alonso, y puede ser Rucci también. Yo en eso no me meto. Ahora, digamos que eran tiempos convulsionados. Yo empecé la editorial diciendo esto. Tiempos convulsionados como mínimos. Después hay 140 millones de adjetivos para ponerlo. Cada uno elija el que le plazca. Cuni, ¿qué tenemos ahí? Está bien, bueno, tenía ese y el otro de Analía Soria. Dice, me pasé un par de horas desconectada y me perdí el discurso de la presidenta y la editorial de Caballero. ¡Ah, bueno, que se vuelva con el padre! No puede ser. ¿Y entonces dónde está? ¿Qué quiere que se lo conteste? No, Alberto, no podés. No sé, algo. Inboche, ahora la repetimos, todas juntas. Dale, vamos con otro. Después de apelar a la oyente fiel, les agradezco el recuerdo a Rucci, porque era un peronista de ley. Como yo, hoy yo también cumplo de 81 pirulo y tuve la dicha de conocerlo al general. Por eso que les agradezco mucho el recuerdo a Rucci, porque fue un gran peronista y un hombre muy, muy, muy honrado. Hilda de Lanús. Gracias, Hilda. Parece mi abuela. Escúchame. 19 y 29. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y también le mandamos un beso a Jorge Dorio, fue el que llamó recién. Bueno, muchas gracias, che. Un orgullo que haya llamado para saludar y felicitar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a las noticias ya o tenemos una más unidad? Uno de Claudia Poma dice, yo lo llamaría a Aníbal Rucci y le preguntaría qué es lo que piensa él, que sería bueno, que a Claudia no. Claudia Poma dice. Ah, si llamó, lo llamamos a los dos. Pero igual hoy es un día para ellos realmente conmovedor, digamos, en los términos. Yo Aníbal lo conozco, lo hemos sacado el año pasado. Dejemos que pase el día y después vamos a, en todo caso, un día podemos charlar más profundamente sobre este tema. 19:30, ahora sí. Nos vamos a las noticias. Cuni, ¿la voz de quién? Sí, de los queridos compañeros de Radio Nacional. Gladys Pierpaoli, Juan Carlos Urí. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 11 grados, 2 décimas, la humedad 44%. Homenaje parlamentario a representantes de bibliotecas populares. La Cámara de Diputados homenajeó a los representantes de las bibliotecas populares de diversos puntos del país, con motivo de celebrarse cada 27 de septiembre el Día Nacional de la Biblioteca Popular. El acto estuvo encabezado por Julián Domínguez, presidente de la Cámara Baja, y la diputada del Frente para la Victoria, María del Carmen Bianchi. También se hizo una distinción a las autoridades de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que cumplen 142 años trabajando en la incentivación de la lectura y la difusión cultural, como bien lo definió Julián Domínguez al cierre del encuentro. Le escuchamos. Tuvo esta iniciativa de reconocer a las 40 bibliotecas que cumplieron 100 años en el día de la fecha, junto con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y lo que pretendemos es estimular aquella conducta anónima y silenciosa que hace la identidad de nuestro país. Las bibliotecas populares son el lazo de solidaridad fraterna y de compromiso con acercar la información y la lectura a toda la comunidad. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Nuevo incremento de las ventas en los shoppings. Las ventas en los shoppings en el mes de agosto de este año registraron un incremento de 5,6% con respecto a julio. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla que en agosto de este año, con respecto al mismo mes del año pasado, las ventas en los shoppings registraron un incremento del orden del 23%. A precios corrientes, en agosto de 2012, las ventas en los shoppings totalizaron una facturación de 1.581 millones de pesos. Asimismo, los sectores más dinámicos de ventas en los shoppings fueron los rubros de diversión y esparcimiento con un crecimiento de 55%, librería y papelería con una mejora del 41% y juguetería con una expansión del orden del 21,9%. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 11 grados, 2 décimas, la humedad 44% y el cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy, un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Diecinueve y 33 y la tengo aquí a Miriam Lewin. ¿Qué hace, Lewin? ¿Cómo le va? Y del otro lado del teléfono tenemos a la mamá de un desaparecido en Democracia, en la provincia de Córdoba. A Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre. Facundo desapareció hace 7 meses. Cuando volvía de bailar, Facundo era músico, tenía un conjunto, tiene un conjunto, porque no nos podemos resignar a que Facundo no esté más. Facundo tiene ahora 20 años, en ese momento tenía 19, una hijita, una pareja, una profunda simpatía y solidaridad. Era un pibe como tantos que amaba el cuarteto y esa noche había ido a escuchar cuarteto a su ídolo Damián Córdoba con un grupo de amigos. Lo vieron por última vez en La Cañada, se vio a un patrullero merodeando el lugar y la verdad es que Facundo había tenido problemas con la policía, no porque fuera delincuente, sino tal vez por su manera de vestir, porque llevaba el pelo rubio, porque era joven. Y la juventud, con su desparpajo, la juventud, a algunos autoritarios los ofende, parece. Viviana Alegre viajó hoy desde Córdoba a la capital. ¿Qué tal, Viviana? Un abrazo. Miriam Lewin. ¿Cómo te va, Miriam? Muchas gracias por llamarme, muchas gracias. Viviana, ¿qué viniste a hacer y cómo está la causa donde se investiga la desaparición de tu hijo? Yo vine dado que nosotros pedimos para una actividad por los 7 meses de Facu la semana pasada, el 19, más precisamente habíamos pedido una sala en la legislatura provincial para dar una charla informativa para el público en general con el doctor Oroz y de paso que los legisladores también se expidan sobre el caso, ¿no es cierto? Un desaparecido en democracia, más que la prensa en sí, y el gobierno de Córdoba directamente tratan de taparlo, desvirtuar la información, lo llevan para otro lado. El gobierno de la Sota. El gobierno del doctor de la Sota, así es. No me atendió nunca en las audiencias y bueno, pediremos otra más a ver qué pasa. Igualmente, él se tilda de víctima, que dice que el caso de mi hijo puntualmente es el gobierno K que se lo quiere meter como que él es culpable, y esto no es ni el gobierno K, ni es anti-K, ni es nada. O sea, como yo lo digo, es un idioma universal. Desapareció una persona, no hace falta tener cierta ideología política y que él no se ponga en víctima, porque en realidad él no da la cara. Y estaría involucrado un músico y policías en actividad de la custodia de esa banda, que tocan los actos oficiales de él. De la custodia de la banda de Damián Córdoba. De la banda. No te podría decir en estos momentos porque se está viendo si es de qué banda es, pero bueno, el doctor de la Sota sabrá mejor en responder eso. Lástima que él, bueno, no da la cara, ¿no es cierto? A ver, repasemos, Viviana. Están investigando a una persona que pertenece al aparato oficial, tocan los actos oficiales de la Sota. Claro, o sea, no sé si lo están investigando, porque de alguna manera tiene protección política y policial esa gente. Esto viniste a denunciar aquí a la capital, ¿y a dónde lo denunciaste? Y yo fui ahí en el Congreso, se hizo una conferencia de prensa, donde la Comisión de Derechos Humanos de la Nación, que de un vamos se solidarizó con la causa, aparte están ellos, inclusive Nación en sí, el Ministerio de Seguridad le ofrecieron a la Fiscalía otra fuerza para la investigación, no la quieren sacar a la policía de Córdoba investigándose a sí misma. Cuando el sospechoso es un policía o sería un policía. Y serían dos o tres policías, no uno solo. Uh-huh. Y bueno, y lo que están haciendo, digamos, y jugamos a investigar, están jugando a investigar, como diciendo hacemos algo, pero no hacen nada directamente. O sea que entonces se levantó el secreto sumario, tenemos acceso, sí, Oroz y yo, no lo podemos, digamos, comentar lo que es a la prensa, porque el fiscal dijo si se filtra un dato es el doctor Oroz o es la madre, y yo automáticamente los tengo que meter en cana. Y yo le pregunto al fiscal, cuando estuvo en secreto sumario, hizo ciertos comentarios a ciertos legisladores del oficialismo ahí de Córdoba, o sea, él lo puede hacer, nosotros que... Uh-huh. El fiscal se llama Alejandro Moyano. Alejandro Moyano. Y aún hoy, hasta hoy, no tenemos, digamos, a dónde está mi hijo. Viviana, vos estuviste amenazada, estás amenazada. Y ahora de nuevo, otra vez, porque hace unas semanas atrás apareció una mujer en mi casa, o sea, yo tengo consigna policial en realidad en mi casa, de una seccional, que no van, que van cuando quieren, o sea, se tiran la pelotita, es desgastante ya lo que uno vive, más eso. Tengo que tener una protección a testigo de lesa humanidad conmigo, que es cualquier cosa, ¿me entendés? O sea, es la consigna de cualquier cosa y el tema de la custodia por allá también es cualquier cosa. O sea, se tira la pelotita. En la fiscalía le preguntaron al que es jefe de protección a testigo de lesa humanidad, y bueno, le dijeron para poner en la puerta de mi casa y dijo que él no tenía quejas, digamos, en las planillas no figuraba ninguna novedad. Viviana, te deseamos suerte en esta pelea que venís llevando con el acompañamiento de organismos de derechos humanos de la provincia de Córdoba. Un gran abrazo. Yo les agradezco a ustedes por difundir, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta pronto. Fue Viviana Alegre, que es la mamá de Facundo Rivera Alegre. Llama la atención que Moyano esté ahora lanzando esta nueva alianza con De la Sota en la provincia de Córdoba y se preocupe por la reapertura de la causa de Rucci cuando hay temas absolutamente urgentes en la provincia que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. La policía de Córdoba es una policía brava como es la de muchas otras provincias argentinas. Hay muchos desaparecidos en democracia, pero la desidia y el desinterés que está mostrando el gobierno de La Sota es realmente muy llamativo. Ahí, con respecto a De la Sota, hay un spot donde De la Sota, promoviendo esta suerte de boleto estudiantil, usa la imagen de los chicos de la noche de los lápices, ¿no? Y salió Eve de una fini a cortarlo hoy, a decir que no use las imágenes de sus hijos para este tipo de campañas publicitarias porque él es la derecha. Bueno, digo, sobre todo cuando hay jóvenes desaparecidos en Córdoba y no aparecen. Yo me acordaba recién de otro crimen en Córdoba, no resuelto, y que también salpicaba a ciertos círculos de poder, como era el crimen de Nora Dalmazo, sí, ¿no es cierto? Agente de la Secretaría de Seguridad, sí. Como decía Chandler, siempre en un crimen hay cuestiones de poder, de dinero y de otras cuestiones. Y bueno, tampoco se pudo resolver, ¿no? No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sí, hoy no estaba aquí Horacio Marmurek, pero lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos a Horacio haciendo una entrevista, así que lo tenemos grabadito, se lo vamos a mandar ahora y de paso nosotros salimos a tomar un poquito de agua, ¿les parece bien? Vamos. Estamos en comunicación con Valeria Sorín, ella es parte del comité organizador del Tercer Congreso Internacional de Literatura para Niños, que es producción, edición y circulación, y que esta vez tiene la particularidad de ser binacional. Estamos hablando de Argentina y Chile y quería que me cuentes un poco, Valeria, cómo es esto en principio del Congreso Internacional y esta primera edición binacional. Bueno, muchas gracias, Horacio, y gracias por interesarte por este tema. El Congreso de Literatura para Niños nació en 2008, lo venimos haciendo cada dos años, siempre en la Biblioteca Nacional, y es un espacio que incorpora, digamos, sería un congreso académico donde los investigadores y académicos presentan sus ponencias, con un espacio de participación importante para maestros y para bibliotecarios. Así que, bueno, tiene una particularidad en ese sentido muy importante, que es que combina a estos dos públicos que habitualmente por ahí es más difícil de que se crucen y de que compartan experiencias y saberes. Uh-huh. Y en este caso, una de las dificultades que notamos en las dos ediciones anteriores es que si bien venían de toda Latinoamérica personas a exponer sus experiencias, sus investigaciones, lo cierto es que los verdaderos multiplicadores, que son los docentes y los bibliotecarios, no podían acercarse, digamos, con miras al Congreso, y sí tenían ganas de participar. Entonces, bueno, este año nos propusimos hacer esta edición binacional, que se hace en simultáneo en Buenos Aires y en Santiago de Chile, con, bueno, dos equipos, que uno organiza acá, el otro organiza en Santiago de Chile, con algunas conferencias que van a salir por videoconferencia en ambos destinos, con gente de acá que va para allá, con gente de Chile que está viniendo especialmente al Congreso acá en Buenos Aires, y esperando poder ser un espacio de nutrición realmente para quienes más lo valoran. Uh-huh. Cuando hablamos de literatura infantil, literatura para chicos, y cuando hablamos del 2008 para acá, ¿sentís que hay un crecimiento de un espacio más latinoamericano en la literatura para niños, o se repiten algunos esquemas foráneos que no tienen tanto que ver con nosotros? Mira, hay de todo, pero ¿qué quiero decir con esto? Que haya de todo quiere decir que hay mucha producción nacional, mucha producción latinoamericana. Digamos, lo que a priori siempre está asegurado tiene que ver con repetir esquemas de afuera y por ahí de otros centros culturales. Que esos esquemas estén, está muy bueno, porque si no, no tendríamos a un Lewis Carroll, ¿no? Y a una Alicia. Pero en este momento, si ves, por ejemplo, en una librería de Buenos Aires que tenga un buen sector infantil, vas a ver una variedad de por lo menos 100 editoriales de literatura infantil con propuestas totalmente diferentes, algunas súper innovadoras, y nuestros ilustradores incluso, que están a la vanguardia de la producción estética en el mundo realmente. Así que en estos últimos 10 años se dio un crecimiento en el área muy impresionante, apoyado sin duda por las editoriales que se animaron a ir por un poquito más, apoyado por autores que se animaron a mucho más. Cuando digo autores, tanto escritores como ilustradores, por los mediadores que se animan cada vez a textos diferentes, a temáticas diferentes, a abordar cuestiones que a veces que parecían tabúes, que parecían imposibles de tocar con los chicos. Así que sí, hay una diversidad y una variedad muy impresionante. Para mucha gente, sobre todo los que perdemos contacto con la literatura para chicos o la literatura infantil, está el mito ese de que los chicos cada vez leen menos. ¿Vos compartís eso o crees que hay un fomento de este momento de la literatura para los más chicos? Es genial tu pregunta, la verdad, porque hace muy poco salió en un diario un gran titular de que el 50% de los niños no leían en nuestro país. Y la verdad es que la encuesta de lectura que realizó el Consejo Nacional de Educación da lo contrario. Y la experiencia de las maestras también indica lo contrario. Siempre es un área a trabajar. No a todos tienen el mismo gusto por los libros ni por la literatura. Y no todos los libros tienen por qué ser de literatura, ni todas las lecturas tienen por qué ser de literatura. Pero la verdad es que hace una década que se viene sosteniendo políticas de lectura todo a lo largo del país, y además esto se ha multiplicado, y cada quien en esta área de la lectura lleva a cabo su propia quijotada. Estos son los bibliotecarios escolares, los bibliotecarios populares, las docentes. Está lleno de experiencias de promoción de la lectura realmente impactantes. En el Congreso se van a presentar unas cuantas. Nosotros tuvimos un concurso de experiencias en aula, y bueno, los ganadores también van a estar comentando cómo realizaron sus experiencias. Realmente creemos que los chicos están leyendo, sobre todo los que están en la escuela. Es un poco más difícil de sostener el hábito después de la escuela, pero está viendo, empieza a haber cambios. Lo que pasa es que se ven a largo plazo. O sea que esperaremos algún otro congreso más adelante para ver cómo siguen modificándose las cosas. Valeria Sorín es parte del comité organizador de este tercer Congreso Internacional de Literatura para Niños, que va a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires el 11 y el 12 de octubre y en Santiago de Chile al mismo tiempo. Quedan todos invitados, obviamente, a acercarse al congreso, sobre todo aquellos que pueden participar y aportar ideas, ¿no, Valeria? Sí, exactamente. Se quedan unos pocos días para inscribirse, porque la inscripción termina el 1 de octubre. Así que todos los que quieran participar, que nos envíen un email a congreso@editoriallabohemia.com y ahí los vamos a atender y a darle todas las indicaciones. Dale, te agradezco mucho esta comunicación, este tiempo para con la radio pública, y estamos hablando de libros y de los chicos cuando quieras. Muchas gracias, gracias. Por favor. Cultura y espectáculos. Horacio Marmurek. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. @laradiopublica. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas... Y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Diecinueve y 52, y lo tengo al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, aquí en Mañana Soy, cuando faltan 8 minutitos para irnos. Bien, acá estoy siguiendo el partido de Deportivo Quito Tigre, que están igualando 0-0 en 35 minutos de juego de la primera etapa en Quito. Más tarde les recuerdo, por la Copa Sudamericana, octavo de final, partido de ida, juega Independiente a las 21:30 frente a Liverpool de Uruguay. Pero hoy hubo cambios en la Asociación del Fútbol Argentino respecto de la próxima fecha, cambios de horarios, cambios de días. Inmediatamente la cadera del miedo y el desánimo, que tiene fecha de vencimiento, el 7D, salió a decir, cambian el partido de Boca que iba a las 19:15 a las 20:30 para perjudicar a la nata. Esto es una barbaridad. La AFA ya está... Bueno, quiero informarles a estos muchachos que no, que en este caso no es así. Lo que pasó fue que Vélez Colón, que estaba programado para el lunes, decidió la Asociación del Fútbol Argentino que se juegue el día domingo, porque Sabela necesita a los jugadores el mismo lunes para ir entrenándolos de cara al partido amistoso que se va a jugar el próximo miércoles 3 de octubre en Resistencia Chaco frente a Brasil. Entonces, por eso se cambiaron los horarios. Finalmente, Unión Independiente va el domingo a las 14 horas. También se reprogramó el partido de River, que se va a jugar el día domingo a las 16:10 frente a Arsenal de Sarandí. Vélez Colón pasa para las 18:15, a la misma hora que Tigre y Newell's Old Boys. Y Boca San Martín de San Juan pasa para el domingo a las 20:30. Así que lamento en este caso a los muchachos de la cadena del miedo y el desánimo desautorizarlos, pero no se modificó el horario por la nata, ¿eh? Que se queden tranquilos. Igual sí, la nata empieza a 22:30, espera que finalice el partido para después arrancar. Bien, Vicente. Hay que patentar Capocho, esa frase. ¿Qué me tiene ahí subrayado? Y bueno, hombres y mujeres, Roberto, como siempre yo estoy a favor de las mujeres. Lo bien que hace. Usted sabe que la culpa de todo la tienen los hombres. Obvio. Hoy estoy terrible, Roberto. A mí me enseñaron que yo... Hoy estoy ¿A quién era que había que darle siempre la razón? A mí, Roberto. No, es una pequeña observación que compartimos con la periodista española Maruja Torres. Mandamos saludos que me encanta. Un saludo a Maruja desde la radio. Hola. Nacional. Hola, Maruja. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bueno, porque usted sabe que yo miro mucho, sí. Observo mucho las costumbres, la sociedad, los hombres y las mujeres. Sí. Ahora, yo me pregunto, cuando usted se sienta frente al televisor, sí. Va, hoy día ya se puede sentar frente a la máquina, a la compu, a la PC, y que igual le pasan publicidad, ¿no es cierto? Yo me pregunto, ¿por qué siempre las dañadas, las que estamos mal, somos las mujeres? Ah. ¿Por qué en las publicidades del tránsito lento, las únicas que tienen tránsito lento y que tienen que tomar el yogur con eso que se lo acelera, son las mujeres? Es verdad eso. ¿Por qué en las propagandas de varices, solo las mujeres? Es verdad también. ¿Por qué en las propagandas de tinturas para el pelo, solo las mujeres? Es verdad, Adrián Suárez se tiñe. Exactamente. Va, no sé si se tiñe. Sí, yo no lo digo. Yo conozco otros que se tiñen. Ahora, la pregunta es esta. Sí. ¿Los hombres no engordan? No, o sea, no sé. Sí, ¿cómo que no? Pero no tienen que hacer dieta cuando se sienten gordos y demás. ¿Por qué son solo las mujeres, Roberto? No, yo no le voy a contestar. Contésteme. No, porque... Contésteme. Mira, si por hacer una columna de Rucci, uno me dice que estoy defendiendo a López Rega, imagínate si yo voy a contestar eso. Arde en llamas esto. No. Viene todo el incu... No, me voy a autocensurar. Bueno, autocensúrense. Nosotros en esta columna, oyentas mías, si ustedes se acuerdan, hemos hablado de la presencia del hombre en la publicidad. El hombre en la publicidad, ¿dónde está? Para demostrar poder, para demostrar que tiene el auto, es el hombre que nos seduce, incluso nos mete en el detergente con un superhéroe. El tipo aparece para solucionar todos nuestros problemas desde un detergente. Es verdad. Queridas chicas, venzámonos ante ¿cómo esta circunstancia. No, pero es cierto, yo le pongo temas potentes, Roberto. Sí. Chicas, piensen esto. Dale, piensen. El hombre no envejece. El hombre no envejece nunca. El hombre nunca usa dentadura postiza. El hombre gordo es mejor que el delgado. El hombre finalmente... ¿Por qué es el Talmud esto? Con perdón de la expresión. Son las 10 verdades feministas, Roberto. Ah. No, tenemos que ir por esto y por mucho más. ¿Usted cuando termina el programa me dice, no, vamos por todos? Bueno, yo voy por todos, Roberto. Eso, yo no me acuerdo. Usted lo dice todos los días. ¿Cuándo? Yo voy por todos, ¿sabe qué? Porque la culpa siempre la tienen los tipos. Qué grande, Lucía. Señora... Entonces nos regalamos este libro al ganador porque sí, es un señor. Sí, ah, sí, bueno. De una mujer, sí. Leticia Manaus.